demorada la bicisenda. No logramos convencerlo a Lungui de eso. Nos vamos a apurar un poquitito y vamos a estar tratando de convencer a una empresa de Buenos Aires, Rappi, para que traiga la patineta eléctrica acá, esa que vos con una aplicación directamente te subís y la dejás estacionada en la calle. Mauricio, ¿hay alguna otra ciudad que está implementando esto o va a ser Tandil, sería la primera? Esta sería la primera ciudad Tandil. Me prestaron este para que lo pruebe, para que lo traiga y lo pruebe. Vamos a hacer la prueba ahora, lo vamos a subir a... ¿La va a probar él? Hace un video, Charlie. Después vamos directo a transmitir el sanatorio Tandil, ¿no? ¿Y la idea cuál sería? ¿Que uno pueda andar con el monopatín por la ciudad? La idea es que uno pueda subirse a la patineta y ir donde quiere, la deja donde quiere. Si querés vas a tu propia casa, lo dejas en la puerta y después el que tiene una especie de GPS... que te indica dónde está estacionado el más próximo, vas hasta ahí, te subís y te vas y lo dejás. ¿Cuál sería el costo para el municipio? Bueno, el municipio nada, porque esto lo hace un privado. Rápido, lo único que hay que conseguir es que el Consejo Deliberante haga la autorización. Si el Consejo Deliberante la autoriza, después ya directamente la empresa lo deja. Es algo que está en la vía pública sin ningún tipo de control, solamente el de la empresa. Es decir, que no, el municipio no tiene que poner nada. Cuesta la aplicación, tiene un pequeño valor que es el que vos consumís de acuerdo a los kilómetros que usás el aparato. ¿No hay chance de que te lo roben porque tienen GPS? No, si se lo roban nos iremos a buscar a la casa porque es un problema de la empresa. Funciona en todos los lugares del mundo, incluso en países de África. Espero que nosotros tengamos un poquito mejor con la seguridad que en África. Es decir, incluso en África funciona esto sin ningún problema porque tiene, como dije, un GPS y un geolocalización. Inmediatamente el que se lo lleva, vos sabés dónde lo tiene. Es decir, que si falta, se va de un circuito, tiene un circuito donde empieza a sonar una alarma y se bloquea. Es decir, que vamos, bueno, alguien se lo quiere robar, lo saca de las cuatro avenidas y se bloquea y queda trabado, no sirve para nada. Por eso no hay problemas en ese aspecto. ¿Me consigo uno para móvil? Sí, por supuesto, podés irte, te imaginás que podés llegar primero. Vos ya llegás primero. Imagínate con una patineta de estas. Bueno, ahora te vamos a hacer un videíto. No, vamos a hacer un video. Gracias, Mauricio. Ya, buenos días.